Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Querido amigo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Javier Alejandro te dice bienvenido a este tu programa amigo, Los colores de la oscuridad. Es grato tenerte nuevamente con nosotros y en esta oportunidad tendremos la conclusión de la entrevista a Fausto Arellano, en la cual nos hablará de Berenice, su esposa, y cómo uno puede sentirse cuando una discapacidad inesperada golpea la puerta del hogar. Además tendremos la participación de Hernán Chinchín en el Portal del Arte, quien nos compartirá acerca de otro de los rincones mágicos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la consulta pública. Un homenaje en Chascapacari a una de las figuras preponderantes de la declamación ecuatoriana. Y además tendremos la agenda cultural, por supuesto, y la mejor música para ustedes. Este programa quiere agradecer sobremanera la participación y el apoyo de Ecuavota del Pasaje Amador, que en esta oportunidad ha decidido unirse a esta causa sociocultural juntamente con su Centro Cultural Hernández. Les cuento que Ecuavota es un sitio mágico de esos que existen en el Centro Histórico de Quito. Esperamos en una próxima oportunidad poder visitar y así puedan ustedes conocer acerca del trabajo que hacen nuestros artesanos en la forja del cuero. Realmente es uno de esos espacios ubicado en el centro mismo del Pasaje Amador, donde podremos disfrutar no solo del arte del cuero, sino de la música de don José Hernández y de la gentil atención de doña Juanita Sánchez, quien realmente hace una delicia su visita a este especial lugar en el Centro Histórico de Quito. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Benito Juárez, guerrero de paz, Jesús, Dios de paz. Buscó en vida el bienestar de su pueblo, encendió fervor en las almas de hielo, nació para ser guerrero de la paz, implacable con lo injusto y lo rapaz. Todos se nutrieron de sus ideales, oleadas de héroes y mil luchas sociales. Joven permanece el dogma de su lucha, ungiendo de razón a quien hoy lo escucha. Así en la guerra, armado de coraje, retumba el eco de su humano mensaje. El respeto al derecho ajeno es la paz. Zumbad balas, mas no lo acallaréis jamás. Este canto, porque un día, Jesús, Dios de paz, de toda la tierra, arranque las armas a las cuales el hombre se aferra. Tomado del poemario, Gracia Eterna. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? ¡Espera! No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los colores de la oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este programa está enfocado a romper la discapacidad de la esperanza.

Queridos amigos de Los Colores de la Oscuridad y por la Vía Láctea, tenemos la presencia de un gran personaje de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fausto Arellano, cantante y actualmente director de Domingos de Casa Abierta. Bienvenido, Fausto. Un gusto, mi querido Javi, que valga la redundancia, qué gusto estar compartiendo contigo esta charla, pues, y gracias a tu invitación. Realmente eres una de las personas que más admiro. Eres un hombre de empuje, eres un hombre muy valioso y qué gusto ahora compartir. Sí, gracias, Fausto. Yo también te agradezco por haber aceptado esta invitación y gustoso de tenerte aquí para compartir el mensaje de Los Colores de la Oscuridad. Pero hablando de visitas, quisiera tocar otro punto quizá no tan grato para ti, pero con un propósito noble de compartir a la gente un mensaje de motivación. ¿Qué se siente cuando la discapacidad inesperadamente golpea la puerta? Bueno, cuando apenas nos llega, en el caso mío de Berenice, mi esposa, mi linda compañera que siempre ha estado conmigo unos 30 años desde el primer día que estuvimos juntos, porque esto fue algo, es algo que parece de película, pero desde el primer día que estuvimos juntos no nos separamos hasta hoy. Como ella también es artista, algún rato por cosas de la vida le acompañé a un show y pues como que el destino se había puesto de acuerdo para que desde ese día nos quedáramos juntos estos 30 años. Entonces el momento, bueno, han sido dos oportunidades grandes las que Dios nos ha dado. La primera, pues, cuando estando en un escenario hace 10 años, justo el 4 de febrero en Chillanes, nosotros, pues, como hemos trabajado en la venta de espectáculos y de paso también participando de ellos, el rato que nosotros terminamos el último tema de cantar, el público se puso pero muy contento por el show que habíamos hecho y nos hicieron regresar. Era algo tan emotivo, porque primero el público en Chillán es un poco difícil, así que tuvimos que improvisar cosas. El rato que nos hicieron volver al escenario dijimos, pues, les digo, ¿no? Chillán, ustedes son un público muy difícil y todo el mundo se rió. Entonces dije, nosotros hemos participado de este show improvisando, porque vimos que ustedes no les gustaba algo y no aplauden y basta, ¿no? Entonces tuvimos que, para sacarles las palmas que hemos logrado esta vez, hemos tenido que improvisar y ahora vamos a terminar improvisando. Entonces empezamos a rasgar los carnavales de Guaranda. Yeah. Ese público se puso de pie y retumbó ese coliseo. Entonces fue tan maravilloso, tan emocionante ese instante, que hubo mucho bombeo de sangre prácticamente para todos, ¿no? Pero Berenice cayó ahí desmayada por un derrame cerebral. Nunca le habían detectado que ella tenía un aneurisma. Yeah. Entonces ese aneurisma se reventó y pues fue algo fuerte. No habían en Chillanes, había el hospital, no habían médicos. Fuimos hasta Guaranda, llegamos, los médicos estaban en los bailes, porque están en fiestas allá, pues. Entonces, pero decían que no hay cómo hacer nada allá, y luego, pues, contraté una ambulancia, vinimos aquí al hospital Eugenio Espejo, y de igual manera me dijeron que ya no había nada que hacer. Me dijeron, de pronto vayas al Metropolitano, a la Pichincha, de pronto, ¿no? Entonces hice eso. Igual me dijeron allá, apenas llegué al Metropolitano, me dijeron, tiene que firmar un voucher de $30,000, ¿no?, de garantía. Dije, no hay problema. Yo no tenía ese instante, pero Dios nos pone las cosas en el justo momento. Entonces ahí estuvimos con quien es ahora mi madrina de matrimonio, y ella nos facilitó, doña Martita de Castro, ella nos facilitó su tarjeta de crédito, pero de igual manera no dijeron que no podían hacer nada, que ya era un caso ya sin esperanza. Entonces fuimos ya de clínica en clínica viendo que no había esperanzas, hasta que en la clínica San Francisco me dieron una leve esperanza. Entonces me dijeron, pero no sabemos cómo vaya a quedar. Entonces yo dije que no importa, ¿no? Una cosa curiosa que cuando yo salí, yo antes pues, como buen músico, como buen bohemio diría yo, que yo sí tomaba bastante y fumaba igual. Entonces, el rato que veníamos nosotros desde Chillanes en ambulancia con mi hijo pequeñito, y mi cuñado y mi concuñada, entonces yo venía orando y pidiéndole a Dios que no me quite a mi esposa. Entonces lo que se me ocurrió es, digo, Dios mío, mi hijo todavía está chiquito, ¿qué puedo hacer para que tú no me quites a mi esposa? Entonces se me ocurrió, como antes quería dejar de tomar y realmente me causaba dificultad, dejaba un mes, dos meses, algún rato dejé incluso un año, pero luego nuevamente volví a tomar y viva la fiesta, ¿no? Entonces, ahí dije, Dios mío, he querido dejar de tomar y no he podido. Te prometo, ni una gota más de alcohol, de nada, ni cerveza, ni vino, nada. De aquí en adelante no probaré una gota de licor. Pero no me quites a mi esposa. Entonces, yo andaba con esa fe bárbara, ya que cuando ya rotamos tanta clínica, tanto hospital, y en la clínica San Francisco me dieron la oportunidad, me dijeron, podemos ayudarla acá, pero no sabemos cómo quede. Entonces yo me salí, o sea, yo había prometido dejar de tomar, pero no de fumar todavía. Entonces me salí a fumar un cigarrillo, y justo se quedaron en oración doña Martita de Castro, con mis cuñadas, con mis hijos, y enseguidita pues, yo que estaba afuera, sale mi cuñada y me dice, Faustín, dice, ¿sabe qué? Ya volvió del coma a la Bere. Entonces entré emocionado, pues, ¿no? Y el doctor se quedó admirado de ver que apenas entré, ella estaba sonreída, me abraza. Y bueno, pues, no sabía lo que le pasaba. Entonces el médico le hizo preguntas, ella contestaba todo. Entonces, exageré un poquito en el abrazo, porque prácticamente ya estaba casi sin movimiento, ¿no? O sea, su cabecita estaba bien, funcionándole bien, pero su cuerpo estaba paralizado, ¿no? Entonces tenía un poco de movimiento en sus brazos. Entonces, luego de eso, pues, prácticamente económicamente yo quebré, porque habían tantos gastos que se ocasionaban. Y luego me dijeron que estaba ya estable, pero había que operarle del aneurisma, pero que no se responsabilizaban. Entonces me dijeron que era lo mejor llevarle al Hospital Eugenio Espejo, y fuimos al Hospital Eugenio Espejo, que no me dejaron entrar, porque como ya había firmado yo la salida, entonces no me permitían nuevamente volverle, pero bueno, rogándoles, llorando y todo, y tantas cosas que pasaron. Entré con palanca de tormenta de la artista argentina, porque la directora del hospital había sido hincha muerte de tormenta, pues entonces el representante acá, Patricio Escobar, el rato que me vio en esa desesperación de que no podía entrar a mi esposa al hospital, entonces no sé cómo hizo, pero se enteró de que la directora del hospital era fanática de tormenta y le invitó a un almuerzo. Entonces me llama, ¿sabes qué? Dice, vente este rato, que estoy con la directora del hospital acá, y ella está terminando ya el almuerzo con Tormenta, ella le está dando unos CDs autografiados, y ella te va a ayudar a que le ingreses nuevamente. Entonces ingresamos, y pues fue penoso, porque pasamos casi 4 meses ahí, sin que puedan hacer nada. O sea, Berenice sí. Tenía... estaba súper lúcida, pero no, o sea, si ella le daba una tos fuerte, se le podía volver a reventar el aneurisma, porque estaba solo taponado. Un aneurisma que todo el mundo decía que era de 2 centímetros y medio, que es grande, porque los aneurismas son milimétricos, son pequeños, ¿no? Pero bueno, pasó ese tiempo y Me llamó el doctor y me dice, ¿sabe qué, Fausto? Vamos a darle de alta a su esposa porque ya no hay nada que hacer. Entonces le digo, doctor, ¿pero yo qué hago con ella en mi casa sin atención médica? Dice, no. ¿Sabe qué es lo mejor para que las horas que le faltan a ella, los días o hasta los años, dice, que aquí dice, no, no sabemos cuánto durará eso, que pase más bien a su casa? Entonces le digo, doctor, le digo, pero doctor, ¿usted qué haría en su caso? Dice, no sea bandido, Fausto, ¿sabe qué? Me pone en aprietos. Pero ¿sabe qué? Yo le llevo a mi casa, para que ya cuando tenga que irse, esté tranquilita sabiendo que está en su casa con su familia. Porque acá solo las manos de Dios, me dijo, ¿no? Entonces yo escuché esas palabras últimas. Entonces le dije, doctor, ¿dónde firmo? Yo necesito que a ella le hagan la cirugía. Entonces, voy a seguir su consejo, doctor. Entonces me dijo, pero Fausto, yo le estoy diciendo que mi consejo es que le lleve a su casa. Entonces le dije, no, doctor, usted me está diciendo que todo está únicamente en las manos de Dios. Entonces yo dejo en las manos de Dios que si Berenice tiene que morirse, se muera luchando, y porque Dios decidió eso. Y si no, dejo en las manos de Dios y que se mejore, que salga todo bien en la cirugía. Pasó eso, a la siguiente semana hubo la cirugía. Primera vez en la historia acá en el país que ven un aneurisma de 7 centímetros y medio. Nunca antes habían visto. O sea, lo que midieron, lo que veían, lo que creían que era 2.5, era el cuello del aneurisma. Entonces, le pusieron un clip y bueno, pasamos 3 años en rehabilitación. Yo dejé, tenía en ese entonces 2 programas de televisión, una discoteca. Dejé todo, me dediqué completamente a la rehabilitación y logramos salir nuevamente, ¿no? Logramos salir, mejor dicho, de ese derrame. Y bueno, quedaron un poquito de secuelas, no tan grandes. Pero penosamente, cuando nuevamente pues empezamos ya a trabajar, a grabar un nuevo CD, y entro yo acá, a la Casa de la Cultura. Yo siempre he colaborado con la Casa de la Cultura, pero ya entré ya prácticamente como un empleado de la Casa de la Cultura, ¿no? Como un servidor público. Al mes de lo que entro, o sea, entré en abril. En mayo hicimos la primera edición de Domingos de Casa Abierta. A los 2 días de eso, le da un nuevo derrame cerebral. Por cosas emocionadas que estuvimos, cosas que se nos perfilaban, buenas cosas. Llegó algo de emoción y le provocó un nuevo derrame cerebral porque empezó a molestar la presión. Entonces, como ella no tenía antes problemas de presión, no estaba con tratamiento. Entonces fue algo grave. De eso ya prácticamente estamos, es 1 año 4 meses ya. Y seguimos luchando todos los días en la rehabilitación. Ella pues está en el hospital Eugenio Espejo. Tuvimos que dejar abandonada nuestra casita en la mitad del mundo, recién estrenada. O sea, a los 15 días de lo que nos entregan la casita, tuvimos ya que venir ya por el derrame nuevo que le dio. Y ahora pues viviendo acá, arrendamos un departamento en El Dorado para estar cerca al hospital. Vamos todos los días a la rehabilitación. Luego en la tarde también le hacen terapias de donde mi cuñada, porque ahí pasa las tardes, ahí yo le encargo pues donde mi cuñada para poder trabajar, ¿no? Sí, me da pausa, como tú misma dices, pues tiene esos propósitos, esos caminos que muchas veces no comprendemos. Pero es una linda historia de amor y un maravilloso testimonio de fe y de perseverancia. Pues tú sigues laborando, tú sigues adelante con tu trabajo y no la has abandonado. Berenice sigue contando contigo y esperamos pues que se recupere. Estoy seguro que Dios mirará justamente tu esfuerzo, tu fe, justamente tu amor para con ella, y la sacará una vez más de este trance. Pero quisiera que dado el tiempo, pues que no disponemos mucho en radio, que nos dejes un mensaje justamente de motivación, que tus palabras ya han sido suficientes como para motivar a la gente y enseñarnos que cuando se ama, estamos allí, a pesar de las circunstancias, Fausto. Bueno, yo pienso que, primero, yo pienso que cuando uno ama de veras, o sea, como se dice en el matrimonio, ¿no? Es en la pobreza, en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Entonces, este caso que me ha tocado por dos veces, yo le llevo, yo creo que hoy me entrego más a ella que antes, porque sé que ella ahora no puede caminar, no puede hablar bien, necesita de paciencia, de que toda la gente que estamos alrededor de ella, que más bien le demos ánimos, porque hay momentos que ya no quiere ella vivir siquiera, ¿no? Ha habido momentos en que ella me ha pedido ya que le deje en algún sitio para no hacer un estorbo en la casa, pero todas esas cosas yo pienso que uno le, como yo le digo, pues le digo, eres mi vida, eres mi razón de vivir. Si tú no estás igual, yo no. Entonces, es importante que si tú tienes todas las fuerzas, eres una mujer luchadora. Si tú te pones bien, vamos a seguir luchando para que Dios nos devuelva tu salud. Si alguna vez ya hizo un milagro, Dios puede hacer uno y más. O sea, esa es la fe que yo tengo. Pero sobre todo lo que yo pienso que Dios también ve bien, es la entrega para con ella. Porque ella ahora es cuando más me necesita, cuando necesita más amor. Y todo ese amor que yo le doy, lo disfruto. Lo siento siempre apegado a Dios. Todas las bendiciones del cielo para ti y para Berenice, y nuestros mejores deseos para contigo, tu labor y con tu causa son ahí al lado de ella, Fausto. Regresamos con los colores de la oscuridad. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX. De los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Estera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones,

mujer que tan comiste cerca Violeta de marido y de hijo noche a noche. Brazos se paró al mal, ojos al llanto, hombros al soplo de tus vuelos, mejillas a lo duro de tus botas. Hemorragia de telas tan chavacé, año 40 días, yo el desnudo, encerrado en un oscuro calabozo de un claror hasta el otro claror, con un puñado de maíz para mi pulso que era más delgado que el hilo que tejía. Trabajé, trabajé, tejí, tejí. Esa es la tela con que vistieron cuerpos los señores que le dieron desnudez y blancura a mi esqueleto. El día Viernes Santo amanecí acostado con vómito de sangre entre hilos y lanzaderas. Así empinté con mi alma llena de costado la tela de los que me desnudaron y a un Cristo adrede tan trujeron entre lanzas, banderas y caballos, y a su nombre hicieron mi agradecer el hambre, la sed, los azotes diarios y la desgracia de mi raza. Así habéis al mundo, amigo de mi angustia. Así siento, Dios te pague. Y bajo ese mismo Cristo, negra nube de buitres de trapo, tan vinieron tantos, hicieron cientos de casas, miles de hijos, robos de altar, tijerías de cama, dejaron en una vera del camino, sin sur, sin norte, dejaron. Y luego en capillas donde molían las cañas, molieron en las manos. Hermanos de tristeza bebieron mi sanguanza, miel y sangre. Y me enseñaron el triste cielo del alcohol y la desesperanza. Dios te pague. Pachacama. Pachacama. ¡Pachacama! ¡Tú que no eres hembra ni varón! ¡Tú que eres todo y eres nada! Como el venado herido por la sed que busco y solo a ti te adoro. ¡Pachacama! Si tan solo supieras, amigo de mi angustia, ¿cómo te llaman sin razón? Indio, capizayo al suelo. Indio, calzoncillo al suelo. Indio boca abajo. Cuenta los azotes. Uno, tres, cinco, siete, 25, 75. Así aprendí a contar con mi dolor y mis llagas en tu castellano. Y luego levantándome sangrando, tenía que pisar mano y látigo y vestido. Dios se lo pague a mí, te decía de dolor y de tristeza. En hacienda tarde, entre barredoras y herbateras y cocineras, había una llamada Dulisa. Un día se le cayó una escudilla de base. ¡Ay! Se le cayó en mil pedazos. Y el mestizo Juan Ruiz, tan odio para nosotros por retorcido de sangre, pateándole en las nalgas, le llevó hasta la cocina. Ella, ni un gemido, ni una lágrima, pero dijo una palabra tan suya y tan nuestra. ¡Carajo! Y el muy cobarde puso una cáscara de huevo en la llama hasta que estuvo roja y le pegó en los labios, así, que se le abrieron como rosas. 5 días no comió. Yo la encontré muerta en la acecha de los excrementos. Y al Tomás Chitumbe, el hijo de Quito, que se fue huyendo de terror por esos montes, le persiguieron. Un alférez iba a la cabeza. Y él, corre que corre como velado herido por esos montes de cinza, plata y pluma, hasta que cayó herido los pies de tantos perezales. Casaron, amarraron el pelo a la cola de un corto alazán y arrastraron en hasta medio de patio y hacienda de los chichos. Allí le presionaron las heridas con ají, todo pueblo en esclavitud tiene la potestad de guardar en su corazón la esperanza de ser libre. La esperanza mantiene vivo el fuego de la lucha por la libertad. Javier Serrano Darquez. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Queridos amigos del Portal del Arte, bienvenidos una vez más. Ahora tenemos la grata presencia de Hernán Chinchín, un directo amigo personal y miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que trabaja actualmente para la Cinemateca. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias, gracias por la invitación. Sí, y gracias por haber aceptado. Justamente queríamos conversar. Hemos hablado anteriormente de los rincones mágicos de la Casa de la Cultura y estoy seguro que la consulta pública de la Cinemateca, de la institución, es uno de esos rincones mágicos. Hernán, cuéntenos, ¿qué es lo que hace ahí en la Cinemateca? Bueno, yo trabajo en la Cinemateca por el lapso de unos 15 años, en la institución como unos 27 años, pero en la temporada que me he dedicado a la Cinemateca, mi función ahí soy responsable de la preservación fílmica. Esto es, todos los rollos de película de acetato, que hay distintas en variedades, de 35, 16, 8, Super 8, que tienen imágenes, están bajo mi responsabilidad. Para poder cuidar eso, se creó una bóveda climatizada. En ese ambiente, nosotros con las recomendaciones que nos brinda la FIAB, por ejemplo, porque somos miembros, la FIAB es la Federación Internacional de Archivos Fílmicos. Entonces, con las recomendaciones que nos dan, hemos podido aplicar y hemos podido conservar las películas por mucho tiempo. Nosotros, durante la vida que tiene la Cinemateca, que ya es por cerca de 35 años, hemos podido recopilar y en ese tiempo... ahora tenemos alrededor de unos 3.500 filmes, rollos de película. Yeah. Entonces, de distintos formatos, como decía, de 35, 16, 8, Super 8, 9.5. Me refiero al soporte en donde están las imágenes en movimiento. Esa cantidad de imágenes, porque usted comprenderá que para hacerse una película que tenga movimiento... es un sinnúmero de fotos, en 24 claro. fotografías en un segundo. Entonces calculemos una película de una hora, cuántos sí. miles de fotogramas hay. Entonces a eso me dedico yo, a cuidar para que cada fotograma esté lo más cuidado posible. Claro, nosotros vivimos en un tiempo de donaciones, o ahora que ya nos conocen después de 35 años, que la gente confía en nosotros, están permanentemente donándonos, como el caso de la semana anterior, que pudimos con el señor presidente, la directora, rescatar materiales de este cineasta guayaquileño Sola Franco. Entonces ahí me trajeron unos rollos de película que, claro, uno está, perdón, en distinto estado, ¿no? Por eso hay que sacar, hay que hacerles un diagnóstico, después de revisarles, de estabilizarles, para que pueda ser conservado, y luego de haber sido seleccionado, todo ese material ingresa a la bóveda. Ahora en la bóveda no es un espacio muy grande, es única en esta especialidad de preservación fílmica, la bóveda climatizada. No es un espacio muy grande, por eso es que nosotros tenemos que seleccionar para poder ingresar a esas películas. En esa parte para donde pueda ser conservado. Se dice que en temperaturas estables, como 10 grados de temperatura y la humedad, 30% de humedad, las películas pueden durar mínimo 300 años. Entonces imagínense, es una gran ventaja para los ecuatorianos que nosotros tengamos esa posibilidad de que nuestras generaciones puedan mirar imágenes del quehacer político o de los ecuatorianos, lo que pudimos haber hecho hoy, nuestras generaciones podrán darse cuenta que es la maravilla que fue nuestro y es nuestro país. Realmente maravilloso ese trabajo que hace Hernán, y yo le he visto que ama ese trabajo y que la gente debería entrar a este espacio maravilloso que tiene la Casa de la Cultura, porque creo que hace falta difusión y que la gente sepa que existe sitio donde puede acudir a ver películas de antaño, ¿no es cierto?, de nuestro país. Sí, sí, en verdad, en los 35 años de la vida de la Cinemateca, nosotros hemos podido, anteriormente teníamos la posibilidad de difundir, pero proyectándolo en directo desde el proyector. Pero como las películas, así como los seres humanos, vamos resquebrajándonos, nos vamos achicando, las películas van encogiéndose. Entonces eso no es muy conveniente proyectar en directo, porque como es un sinnúmero de endentados para poder arrastrar la película, eso le deteriora. Entonces ahora, con un convenio que hubo con el año anterior con el Consejo Nacional de Cine, nos apoyaron para que se pueda conseguir un film scanner. Este film scanner es un aparato en el que se puede escanear foto a foto y una película se le puede convertir a digital para poder difundir con mayor facilidad. Entonces, para eso, con esa finalidad, se creó la consulta pública. Es un lugar aquí en el ingreso de la 6 de diciembre por Parqueadero en la Casona Antigua, un lugar que está abierto al público para que pueda venir y mirar los cerca de 4.000, o creo que estamos superando ya 4.000 títulos de películas ecuatorianas en especial. En ella están documentales, ficción, largometrajes, cortometrajes, noticieros, etcétera, etcétera, lo que se ha podido recopilar durante ese tiempo. Eso está abierto al público. El público ahora tiene la posibilidad, logramos conseguir en ese espacio que nos instalamos unos 6 plasmas de 42 pulgadas y tenemos una sala, cada plasma tiene la posibilidad de dos personas en un ambiente en el que pueden mirar sin ninguna dificultad. Íntimo, ¿verdad? Exacto. Y también creamos una salita en la que pueden ingresar 21 personas sentadas. Entonces, comprenderán que nuestra intención es difundir de mayor cantidad de visitantes, pero el espacio estamos limitados a ese. Pero claro, nos hemos ampliado, tenemos acogida de público, la gente que nos va conociendo viene y mira, y tiene la posibilidad de elegir el título que quiera entre los cerca de 4.000 títulos que le digo, no así como en el cine comercial. Le anuncian una película, cuesta tanto y tiene que ver esa película. Acá ahora el usuario puede venir y seleccionar el título de la película que quiera. Entonces eso para mí es fantástico porque el público se va apoderando del cine que tenemos. No anteriormente teníamos, que en el caso mío tengo la suerte y el privilegio, pero por el tiempo no de mirar todas las películas, pero solamente que una persona mire, el que está conservando o el que está catalogando o el que está en ese momento en posesión de la película. Ahora no, ahora está abierto. Ese espacio tienen para venir y mirar entre las 9 de la mañana y 4:30 de la tarde, ininterrumpidamente. Hay personas que van conociendo, ya van viendo por etapas. De pronto funcionarios que están en su momento ocio vienen, miran, y hay películas que van mirando por de vivir en el tiempo conforme tienen posibilidad de mirar. Hay un señor que ya está a punto de terminar una colección que nos cedió el Consejo Nacional de Cine, y ahí están películas como Qué tan lejos, A tus espaldas, Prometeo deportado, que por cierto es una película que no sé si ustedes supieron, fue ganadora en un concurso allá en China, un cineasta ecuatoriano joven, Fernando Mieles, y así la cantidad de películas que le menciono, cerca de 4,000, tienen la posibilidad de venir. Lo único que tienen que hacer es venir, mirar la película y después de eso poner en una hojita qué les pareció, les gustó o no les gustó. Sí. Bueno, la invitación está abierta para que el público pueda acudir aquí a la consulta pública de la Cinemateca Nacional, que está ahí, pues en los bajos de la casona, en la avenida 6 de diciembre, y serán bienvenidos, y pues Hernán está dispuesto a recibirlos con mucho cariño. Yo he visto, he sido testigo de cómo recibe a los niños, a los jóvenes, y se siente orgulloso y satisfecho de presentar su trabajo, y este trabajo que está haciendo también la Casa de la Cultura Ecuatoriana por la preservación de los filmes. Hernán, he claro, dado que perdón. Esto... Sí, claro. Básicamente mi función ahí es la de preservar el material. Sí, lo sabemos. Pero vemos un equipo. Claro que un sí. Un equipo, pues de pronto el compañero Fabián Cadena es el responsable de la parte digital. Claro. El compañero Esteban Castillo es responsable de la parte de catalogación. Y tenemos unos dos jóvenes que han venido a colaborarnos. Ellos están son responsables de la difusión. Ellos son los que atienden a la gente, o son dos personas jóvenes, tienen esa chispa para un equipo ayudarles. Adecuado, ¿verdad? Y quienes habla con gusto cuando sí. Somos un equipo que trabajamos, sí, claro, aquí que sí. Bajo la dirección de la señora directora Vilma Granda, sí. Laura Godoy, que es nuestra relacionadora con las embajadas, en fin, la Cinemateca trabaja. La sala de cine, tenemos la sala de cine en un espacio en el que se realizan ciclos de cine a nivel internacional, trabajamos con las embajadas y todo lo dicho está en la web, pero me encantaría que vengan, que se acerquen y constaten por sus propios ojos, claro que lo sí. Que la maravilla que tenemos, joyas del tesoro fílmico. Les invitamos a que miren en la página web, ahí también está la programación, o simplemente que se acerquen y lo que les cuento, vengan y vean. Que ahora no tienen que en su economía planificar para llevar al cine a su amiga, a su niño, a su esposa, a su esposo, porque está abierto, es un espacio que está abierto para todo el público en general. Sí, gracias Hernán por esas palabras, por habernos adentrado en este mundo de la consulta pública. Esperamos que el público acuda. Gracias Hernán. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El famoso cantante John Lennon, fallecido trágicamente en 1980, nos dejó como legado musical una de sus canciones más importantes, que nos habla de esperanza. Esperanza en un sueño, esperanza en un mundo mejor. Con ustedes, Imagine. Imagine all the people imagine no possessions. Querido amigo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana de las 9:40 AM, lamentablemente hemos llegado al final de otro programa más de Los Colores de la Oscuridad, pero nos queda la esperanza en el corazón de que la próxima semana podremos contar nuevamente contigo. Con ese cariño, con ese afecto de Radio Casa de la Cultura y este tu amigo Javier Alejandro. Esperamos tenerte la próxima semana en los 9:40 de AM. Pero antes de terminar, quisiera reiterar el agradecimiento para Ecuabota y el Centro Cultural Hernández por haberse unido a esta causa cultural. Y como les prometimos, próximamente estaremos allí, en el Pasaje Amador, recorriendo este mágico lugar donde la música, el arte del cuero, la artesanía, nos podrá mostrar un mundo mágico a través del Portal del Arte. Hasta la próxima semana. Los Colores de la Oscuridad. Producción y conducción, Javier Alejandro. Dirección, Laura Ríos Armijos. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los Colores de la Oscuridad esperan por usted, porque la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Hasta la próxima.